People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Muy buenas, bienvenidos a La Puerta de la Noche. Comenzamos la edición 194 y, como siempre, dejadme saludar a los oyentes en las emisoras que retransmiten La Puerta: Onda Plana Santa Cruz, Rock Invierzo, Revi Radio, Ágora Sol Radio y, al otro lado del Atlántico, desde Metal Corrosivo y Front Row Radio en México y Radio Crimen en Argentina. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Gracias también por dejarme acompañaros desde nuestros canales de podcast, si eliges hacerlo cuando a ti te viene bien, en la web de Ágora Sol Radio, www.agorasolradio.org, o en nuestros canales de iVoox y Spotify. Esta semana he preparado un programa un poco diferente, a ver qué os parece. Ya sabéis, bueno, intentando recuperar cosas del pasado y seguir con este formato que a mí particularmente me gusta mucho. Así que, si estáis preparados, vamos, comenzamos La Puerta de la Noche. Ladran afuera los perros del rock and roll con sus canciones tristes, su perdición. Afuera, afuera de esta habitación. Comenzamos las efemérides de este programa 194 con un cumpleaños, y es que el 16 de septiembre del año 69 nace Carlos Tarque en Santiago de Chile. A Carlos le conocemos porque es vocalista y compositor de M-Clan, y para mí, bueno, es uno de esos grandes frontman que tiene este país. También, como curiosidad, el gran Tarque en el año 2010 publicó un libro de poemas titulado Sótanos, Tierra y Montaña Rusa, en colaboración con el fotógrafo Tomás Cane. Vomita muerte en las aceras. Afuera están ardiendo las calles de este tiempo. Afuera está muriendo la razón. Rezan adentro las madres y sus hombres. El 16 de septiembre de 1977 muere el cantante inglés Mark Bolan, una de las figuras más populares del gran rock de los años 70. Fue líder del dúo Tyrannosaurus Rex y posteriormente de la banda T-Rex. El falso apellido Bolan es una contracción del nombre de su admirado Bob Dylan. Bolan falleció en un accidente de coche a la edad de 29 años. Irónicamente, Bolan adoraba los coches, como se puede observar en canciones como Cadillac o Jeepster, pero a la vez les tenía pánico y nunca se sacó el carnet de conducir. La banda desapareció en 1978. Ha Actualmente, la localización del accidente se ha convertido casi en un lugar de peregrinación, conocido en inglés como Boland's Rock Shrine, y se edificó un pequeño busto de Boland puesto ahí por su hijo Roland en el 2002. Curiosamente, Boland nunca aprendió a conducir por temor a una muerte prematura. A pesar de ello, como os he contado, el tema de los automóviles estaba muy presente en sus canciones. Era tal su afición por ellos que era dueño de varios vehículos, incluyendo un famoso Rolls Royce blanco que había sido prestado para publicidad a la banda Hatwing en la noche de su muerte. El 16 de septiembre del 85 se lanza el segundo álbum de estudio de Slayer llamado Hell Awaits. El anterior álbum de la banda, Show No Mercy, se convirtió en el álbum más vendido de Metal Blade Records, así que el productor Brian Slagel quiso volver a trabajar con Slayer. Para ello, Slagel financió la edición de Show No Mercy y contrató a varios productores experimentados para ayudar en el estudio. Las letras de Hell Awaits se centran en una temática de corte más oscuro, incluyendo temas como el infierno y Satanás. Musicalmente se trata de un álbum más progresivo y diverso en comparación con anteriores trabajos de la banda, con canciones más orientadas al thrash metal. Fue definido por la crítica como una influencia para futuras bandas de metal extremo. Las canciones más conocidas de este Hell Awaits han sido regrabadas por varias bandas de metal underground, incluyendo varios álbumes tributo. Músicos como el vocalista Phil Anselmo y el batería Gene Hoglan citan Hell Awaits entre sus influencias. El 17 de septiembre del 61 nace Joey Grant, y diréis, ¿y quién es Joey Grant? Pues bueno, pues es un guitarrista jamaicano que colaboró con Metallica a comienzos del 82, cuando la banda grabó la maqueta Hit the Lights para la aparición en el álbum recopilatorio Metal Massacre del sello discográfico Metal Blade Records. Ha habido una ligera controversia a la hora de incluir a Grant como miembro oficial de la banda a lo largo de su carrera, puesto que solo permaneció en ella unos meses. Inicialmente, la banda contrató a Joey como guitarrista solista y a Ron McGovney como bajista. Joey solo estuvo en Metallica durante unos meses, como os digo, suficiente para la grabación de la maqueta de ese Hit the Lights. Después, su puesto fue ocupado por Dave Mustaine, del que os hablaba la semana pasada. El 10 de diciembre del 2011, Joey, junto a Ron McGovney y Dave Mustaine, se subieron al escenario de Metallica para tocar Hit the Lights. El 10 de diciembre del 2011, Joey, junto a Ron McGovney y Dave Mustaine, se subieron al escenario de Metallica para tocar Hit the Lights en San Francisco por el 30 aniversario de los Cuatro Jinetes. fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way they've always done before. The hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. El 17 de septiembre del 91 se lanza el tercer álbum de estudio de Guns N' Roses llamado Use Your Illusion. Ya sabéis que estaba dividido en dos partes, el 1 y el 2. Use Your Illusion representa un punto de cambio en el sonido de Guns N' Roses. En el 1, a pesar de no abandonar sus tendencias hard rock, demostró por primera vez elementos de blues, música clásica, heavy metal, punk rock y rock and roll clásico. Por ejemplo, Axl Rose toca el piano en varias canciones en estos dos álbumes. Otra diferencia, otra influencia en ese sonido de este álbum en comparación con los trabajos anteriores es el reemplazo del batería Steven Adler, que no había podido superar sus problemas con las drogas, por Matt Sorum. Varias canciones del álbum fueron escritas en los primeros tiempos de la banda, por ejemplo, Black of Beach, Bad Obsession, Don't Cry, November Rain, The Garden, y también hay una cover de Paul McCartney, Live and Let Die. Además de las diferencias estilísticas, otro nuevo aspecto de este Use Your Illusion 1 eran canciones más largas. Por ejemplo, November Rain es la balada épica que todos conocéis, que dura casi 9 minutos, o Coma, que tiene una duración de más de 10. Otro cambio en la banda en estos Use Your Illusion fue la presencia de temas cantados por otros miembros. Dust and Bones, You Die in the First o 14 Years y Double Talking Giant son cantadas por Izzy Stradlin y Some Fine es cantada por Doug McKagan. La portada del disco está basada en la obra de Rafael La Escuela de Atenas. Los álbumes Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 tienen portadas iguales, solo cambian los colores. Como os decía, el mismo día salió también su gemelo, el Use Your Illusion 2, pero se considera más melancólico, más reflexivo, más triste y más oscuro que su hermano, que el Use Your Illusion 1. Y en efecto, es un álbum más deprimente de la banda, con canciones como Breakdown o Stranger. De hecho, fue elegido por la crítica como el álbum más oscuro y reflexivo en toda la discografía de Guns N' Roses. También estos álbumes, estos Use Your Illusion, fueron la última colaboración de estudio de los miembros originales de la banda, ya que Izzy Stradlin abandonaría la formación después por problemas con Axl Rose y, como os contaba, Steven Adler fue reemplazado por sus problemas con las drogas. Civil War fue la última canción grabada por todos los miembros originales de la banda. Civil about war anyway. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Muy buenas, bienvenidos a La Puerta de la Noche. Comenzamos la edición 194 y, como siempre, dejadme saludar a los oyentes en las emisoras que retransmiten La Puerta: Onda Plana Santa Cruz, Rock Invierzo, Revi Radio, Ágora Sol Radio y, al otro lado del Atlántico, desde Metal Corrosivo y Front Row Radio en México y Radio Crimen en Argentina. Gracias también por dejarme acompañaros desde nuestros canales de podcast, si eliges hacerlo cuando a ti te viene bien, en la web de Ágora Sol Radio, www.agorasolradio.org, o en nuestros canales de iVoox y Spotify. Esta semana he preparado un programa un poco diferente, a ver qué os parece, ya sabéis. Bueno, intentando recuperar cosas del pasado y seguir con este formato, que a mí particularmente me gusta mucho. Así que si estáis preparados, ¡vamos! Yeah! Todavía con los nervios un poco a flor de piel, todavía no nos creemos mucho que estamos aquí en la Puerta de la Noche. Y bueno, mientras el Ross nos sigue abriendo esta puerta, seguiremos entrando así agachaditos para que no se nos vea mucho y poder colarnos, en este gran programa que para nosotros es así un referente de hace muchísimos años, ya lo comenté. Así que empezamos nuestra ruta internacional, la tercera ruta internacional de esta temporada. Con una banda, vamos a cambiar de continente, vamos a ir a Marruecos. Trilogy, una gran banda de thrash metal con muchas influencias. Me gustaría que, aparte del tema que voy a poner, os metierais a investigar un poquito y ver la evolución de esta banda. De 2012 creo que empezaron. Hombre, así como comentario, ¿qué os puedo contar? Ganó el primer premio del concurso en 2016, creo que fue el primer premio del concurso de concertmarroc.com, y también ganaron el año siguiente, en 2017, el primer premio en la categoría de metal del Boulevard Fest. Ahí es poco, ¿no? Que han colocado a esta banda en lo más alto, no es que lo diga yo, es que están ahí del metal, de la escena de metal marroquí. De hecho, en el Boulevard abrieron para Crisis, en ese festival de Marruecos, que yo sepa, solamente han estado tres bandas españolas: Crisis, Vita Imana y Escape Land. Pues cuando en 2017 estuvieron Crisis, esta banda abrió para ellos. Y hicieron una pequeña gira, dos fechas creo, en 2019, estuvieron en Francia, en Burdeos, y estuvieron en Cádiz. Ahí no tuve la oportunidad de conocerlos, pero seguro que volverán a venir. Habíamos contado con esta banda para la Summer Metal Night en Cádiz y Jerez, las dos fechas que teníamos a final de octubre. Debido a lo que ya todo el mundo conocemos, Marruecos sigue sin abrir fronteras, no pueden venir, pero bueno, cuando esto se normalice, contaremos con Trilogy aquí en España seguro. Así que os dejo con Trilogy, a ver qué os parece, con el tema Boundaries of No Limits. Espero que os guste, y si no, me lo comentáis, y si sí, también. Así que os dejo ya Trilogy para todos vosotros, y la semana que viene más.

decía que íbamos a recuperar cosas de antaño en esta puerta, y es que los seguidores más veteranos de la puerta recordarán el crowdfunding del mes, un espacio que durante aproximadamente 5 semanas, que es lo que suelen durar estos procesos de financiación colectiva, le dedicábamos a las bandas que necesitaban vuestro apoyo económico. Que sí, que está muy bien eso de apoyar a la escena del sofá de casa, pero que siempre es bueno retratarse. En estos tiempos que corren, en los que la cultura y los grupos lo están pasando francamente mal, es más importante que nunca apostar por ellos y por sus nuevos trabajos. Y eso es el crowdfunding. No estás regalando nada, no estás tirando tu dinero, simplemente estás confiando, en mayúsculas, en una banda y compras su disco antes de que salga. Así ayudas a poder llevarlo a cabo, ya que muchas veces este esfuerzo económico que supone grabar un disco es inviable afrontarlo sin la ayuda de todos, sin la ayuda de los fans, de la gente que confía en ese grupo, de este micromecenato. Además, suelen ofrecer recompensas por vuestra ayuda, así que vamos, no te lo pienses y apoya la música. Como os decía, he decidido abrir este crowdfunding del mes para una banda que cumple 10 años y que el día 10 de septiembre comenzaron un proceso de financiación colectiva que va como una bala. No os digo más. Bueno, ya os hablaremos en las sucesivas semanas de todo esto, porque quiero que se presenten ellos mismos. Son los Maños Salduye. Y mira, para contaros yo las cosas de este crowdfunding, mejor que sean ellos. Así que, muy buenas, chicos. Muy buenas, Elros. Lo primero, muchas gracias por dejarnos estar hoy aquí en la Puerta de la Noche. Somos Salduye y queremos presentaros nuestro nuevo proyecto de financiación colectiva, el cual comenzamos el día 10 de septiembre. Ya os hemos ido presentando algunas cositas y en las próximas semanas os desvelaremos alguna sorpresa más para que podáis uniros al pacto. Salduye llevamos 10 años fusionando rigor histórico con mitología. Todo ello combinado con música tradicional e instrumentos eléctricos modernos. Hemos decidido embarcarnos en nuestro proyecto más ambicioso, para lo cual queremos que os unáis junto a nosotros y podamos hacerlo realidad. Todo el dinero recaudado será invertido en poder asumir los costes de producción de todo el nuevo merchandising, así como también para la elaboración del cuidado formato que le hemos dado a este nuevo CD. El pasado lunes os mostramos en nuestras redes sociales unas fotitos del proceso de grabación, cómo se está desempeñando, y desde el jueves 17 tenéis una sorpresa en ellas. La primera recompensa por todo el apoyo que nos habéis mostrado en esta campaña. Podéis seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Twitter, Instagram y Facebook, donde os dejaremos el enlace al crowdfunding y también la publicación del programa de La Puerta de la Noche, donde tendréis los distintos links a las plataformas en las que se pueden escuchar. Cada semana, además de las redes sociales, vendremos aquí a traeros las novedades del proyecto y a contaros algunas curiosidades para presentaros el que queremos que sea nuestro mejor y más ambicioso proyecto. Nos vemos en las redes sociales y la próxima semana os esperamos aquí, en La Puerta de la Noche. Queremos mandar un fortísimo saludo a todos nuestros seguidores del otro lado del charco, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Sabemos que estáis ahí, os seguimos y os leemos a todos vosotros. Así que muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando y únete al pacto. Y vamos con L'Epoca, una de las bandas que más en forma está en el panorama patrio y que sacaron disco el pasado día 4 de septiembre a través de On Fire Records, llamado El Baile de los Caídos. Como os digo, los chicos de Castellón son una de esas bandas que más repercusión están teniendo dentro y fuera de nuestras fronteras, con su folk metal lleno de mensaje y también de humor. Un trabajo arduo tanto de la banda como de On Fire, de la promotora que los lleva, que están peleando duro también en estos tiempos difíciles. Música desenfadada para animar malos tiempos, como os digo. El último adelanto del disco fue El Picorcito, corte que cierra este trabajo de L'Epoca. Aquí. Por más que huyes, te encuentra y se adueña de ti. Mantiéndote. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elro Sacarín. El 18 de septiembre de 1970 muere Jimi Hendrix en Kensington, Londres. Hendrix es considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX. A pesar de que los detalles del último día de la vida y la muerte de Hendrix han sido muy discutidos, parece que pasó la mayor parte del 17 de septiembre con Mónica Daneman en Londres, la que era su pareja, siendo esta la única testigo de sus horas finales. Mónica dijo que preparó la cena en su apartamento en el Hotel Samarkand de Notting Hill sobre las 11 y compartieron una botella de vino. Después lo llevó a casa de un conocido a las 2 menos cuarto y este se quedó allí aproximadamente una hora, hasta que volvió a recogerle sobre las 3 de la mañana. Mónica Daneman comentó que se quedó hablando con él hasta las 7, momento en el que se quedaron dormidos. Se despertó sobre las 11 y se encontró a Hendrix respirando pero inconsciente. Llamó a una ambulancia a las 11 y 20, que llegó a las 11 y 27. Los paramédicos llevaron a Hendrix al hospital St. Mary About, donde se le declaró muerto a la 1 menos cuarto del 18 de septiembre de 1970. El 18 de septiembre de 1970 se lanza Paranoid, segundo álbum de Black Sabbath que cumple nada más y nada menos que 50 añazos. Originalmente su nombre iba a ser War Pigs, pero fue cambiado debido a presiones por la discográfica. Fue grabado y publicado en el año 70, como os digo, cumple 50 años, constituyendo el primer éxito de Black Sabbath y hasta nuestros días es considerado un disco de culto, un trabajo que llegó a ser número uno en Reino Unido y que hoy en día sigue siendo el LP más vendido de la formación británica. Paranoid marcaría el punto cumbre de la carrera de Black Sabbath, un LP que figura en la lista de los álbumes indispensables redactada por la revista Rolling Stone y que se trata en efecto de un disco de enorme calidad tanto en su conjunto como en sus canciones de forma individual. Desde un punto de vista de las letras es uno de los discos que enfoca de forma más negativa la condición humana. Como curiosidad, en la edición norteamericana Lux Walk y Jack the Stripper son la intro y el final de las canciones que acompañan. En las ediciones europeas no aparecen en los títulos. El 18 de septiembre del 83 se publica Lick It Up, un décimo disco del Beso. En el día del lanzamiento del álbum, Kiss aparecía en la MTV sin sus maquillajes y la portada del álbum aparece Gene Simmons con su larga lengua para mostrar a los fans que el cuarteto todavía era Kiss, con o sin los antiguos miembros. Fue certificado disco de platino el 9 de diciembre del 90 al alcanzar la cifra de 1 millón de copias vendidas. Lick It Up afianzó la idea sonora de Creatures of the Night, un sonido más fuerte, abandonando por completo las circunstancias pop de álbumes como Unmasked. Pero mientras Creatures of the Night no había conseguido despegar demasiado debido al cambio radical de glam metal a puro heavy metal ochentero, Lick It Up se vendió mucho mejor. Recibió el certificado de disco de oro en diciembre del 83 y es el primer álbum de Kiss en lograr esta certificación desde Unmasked en el 80. Parece ser que esto es atribuible a un aumento de la publicidad después de ese Unmasked. El guitarrista Vinnie Vincent, que contribuyó en Creatures of the Night, fue acreditado oficialmente en este álbum, en Lick It Up, en la composición de 8 de las 10 canciones incluidas en el disco. Además, el 18 de septiembre, pero esta vez del 87, se publica Crazy Nights, cuarto disco de Kiss, en la serie que alcanzó la certificación de platino. La formación para este álbum es Paul Stanley, Jens Simmons, Brooke Kulick y Eric Carr. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. gonna fight, it ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow $10 from my old man, it ain't no big thing. I went through a party last 19 de septiembre del 58 nace Carmelita Lita Rosanna Ford en Londres. De padre inglés y madre italiana, se mudó con su familia a los Estados Unidos cuando era una niña. Lita fue integrante de The Runaways a los 16 años, siendo la guitarrista principal. Al disolverse el grupo en el 79, inició su carrera en solitario, con dos primeros discos que tuvieron un éxito discreto. Luego, en el 85, Lita fue nominada para el Grammy por Mejor Actuación Femenina de Rock, con la canción Gotta Let Go, junto con Wendy O. Williams y Pia Zadora. En el 88, Lita cosechó uno de sus grandes éxitos, con Sharon Osbourne como manager, cantando If I Close My Eyes Forever con Ozzy Osbourne y Kiss Me Deadly, dos temazos de Lita Ford que siempre nos acompañarán. El 19 de septiembre, pero esta vez del 86, se lanza el segundo álbum de Megadeth, llamado Peace Sells But Who Is Buying. Dave Mustaine se inspiró en un artículo político para hacer el concepto y la canción de este Peace Sells y después creó el álbum entero. Este disco es uno de los más exitosos de la banda, marcando una evidente evolución en su sonido desde su disco anterior, Killing Is My Business and Business Is Good. También se puede percibir ciertas influencias de jazz en algunos de los temas por parte del guitarrista Chris Poland y el batería Gar Samuelson, especialmente en la canción I Am Superstition. Originalmente el proyecto fue manejado por Combat Records y esto dio lugar a la primera mezcla del álbum, pero finalmente Capitol Records compró los derechos y contrató a un productor para hacer una nueva mezcla. Y disculparme porque he tenido que traer esta efeméride sí o sí. Se publica el cuarto álbum de Anthrax llamado State of Euphoria. El álbum fue editado por la Megaforce Wild Island Entertainment. Fue número 30 en la Billboard 200 y fue premiado como disco de oro por la RIA. La crítica no lo recibió muy bien, ya que no superó las expectativas del álbum anterior, aquel Among the Living. Pero para mí tiene un tema que me vuelve loco y por eso he tenido que traerlo. Este Antisocial, compuesta por Bon Bison y Norbert Kirf del grupo francés Trust, en su álbum 1980 Represión. We'll be right back. ¿Cómo no vamos a traer dedicatoria esta semana? Publicaba hace muy poquitos días en las redes sociales que la música en estos tiempos que estamos así un poco más trastabillados nos está ayudando mucho en lo emocional y que qué importante es decirle a la gente que queremos y que está ahí, que pues eso, ¿no? Que estamos ahí para ellos. Así que eso es lo que pretendían ser estas dedicatorias. Y al correo nos llegó esta. Una dedicatoria muy escueta, pero con mucho significado. Decía, de Ana a Alberto. Nothing Else Matters, de Metallica. Creo que, como dice la canción, no nada importa. Si se dedican las cosas así. Yo he aprovechado para traeros la versión en directo del SIM2 de ese nuevo disco de Metallica que grabaron junto a la Filarmónica de San Francisco y que una vez más ha hecho que los temas de Metallica suenen y resuenen con una orquestación maravillosa. Esto es Nothing Else Matters, de Ana para Alberto. Matters. Otro disco que cambió la música de los 80 se lanza el 19 de septiembre del 88, el cuarto álbum de Bon Jovi llamado New Jersey, como su ciudad natal. Es el segundo disco más exitoso después de Liberty When Wet, que fue su hermano mayor, que fue lanzado en el 86. Como os digo, se lanzó al mercado por Mercury Records y es conocido además por ser el primer y único álbum de una banda occidental el ser lanzado por una discográfica en la antigua URSS. El disco fue un gran éxito y logró posicionar 5 canciones en el top 10 de la Billboard Hot 100: Lay Your Hands on Me, Bad Medicine, Born to Be My Baby, Living in a Sin y I'll Be There for You. Este disco convirtió a Bon Jovi en la única banda de hard rock que ha colocado 5 temas de un mismo álbum en el top 10 estadounidense, hecho que nunca, como os digo, ha sido superado ni igualado por ninguna banda de este género. El 21 de septiembre del 54 nace Phil Taylor en Chesterfield, en el Reino Unido. Filthy Animal Taylor o Filthy Phil Taylor fue batería de Motorhead desde el 75 hasta el 84 y después desde el 87 hasta el 92. Murió el 11 de noviembre del 2015 después de una larga enfermedad. El 22 de septiembre del 51 nace el grandísimo David Coverdale en Salisbury by the Sea, en el Reino Unido. Fue vocalista de Deep Purple durante el año 73 hasta el 76 y posteriormente fundó su banda, Whitesnake. Su sonido hard rock con influencias del blues británico se hizo popular en los 80 con éxitos como Still of the Night, Bad Boys, It Is Love, Here Gone Again, Crying in the Rain o Fool for Your Lovin'. Creció en una atmósfera familiar donde se escuchaba una gran variedad de bandas y de músicas y de artistas locales. Sus influencias van desde el blues y el soul, cantantes como Otis Redding, Wilson Pickett o Joe Cocker, hasta el rock de los 70. Comenzó tocando la guitarra, pero decidió hacerse cantante y foquearse en los distintos bares locales. Por aquella época, David se ganaba la vida trabajando en tiendas de ropa, cuando contestó un anuncio anónimo en el que encubiertamente se pedía vocalista para la banda, para Deep Purple. Increíblemente cogieron a este total desconocido para ellos que, según se cuenta, solo había enviado una demo grabada en pésimas condiciones. Pero de acuerdo con las declaraciones de John Lord, dijo: había 5 segundos en los que esa voz maravillosa se elevaba y demostraba algo. By the record machine. been about 17. Things were strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long, that he was with me. Y terminamos las efemérides de este programa 194 el 22 de septiembre del 58 porque nace Joan Jett en Wynnewood, en Pensilvania, cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz y vocalista en The Blackhearts. Joan Jett es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock. Bandas como Bikini Kill, Sonic Knife, L7, Yeah Yeah Yeah, Kiri, The Donnas o Hole declararon públicamente la influencia de Joan Jett en su música. Además, está en el puesto 87 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según Rolling Stone. Una de las dos únicas mujeres en la lista, para que luego diga algún cavernícola que no tenemos que trabajar en poner a las mujeres donde se merecen. Durante su carrera, muchas veces ha sido denominada con títulos como la reina del rock and roll, la abuela del punk, o también ha sido considerada por algunas vocalistas de punk como la original Riot Girl. Y este es el final de La Puerta 194. Yo soy Erro Salgarín y os espero aquí la próxima semana en La Puerta de la Noche. Muchas gracias por dejarme acompañaros.